al pensar hoy qué podía decir de la Virgen María, se me ocurrió una idea que me pareció muy buena, y es fijarme en algunos versículos del Cantar de los Cantares como expresión de los sentimientos, de los pensamientos, del amor de María. Es decir, María no tiene ningún libro que ella haya escrito, así como Pedro sí que tiene dos cartas, o Santiago tiene una epístola, o incluso profetas sin demasiada importancia, como Amós, o Joel, sí que tienen su propio libro. Sin embargo, María no. Pero esto también puede ser un poco lo que aparece a los ojos, porque también podemos leer todo el Cantar de los Cantares como expresión del interior de María. Y en ese sentido, entendido de esa manera, María ni siquiera necesitó escribir ningún libro, se lo escribieron. Lo mismo que a los reyes, los copistas, los escribas, los escribían las cosas. Hubo otros que escribieron el interior de María sin que ella tuviera que tomar el cálamo para escribir nada. Me voy a fijar solamente en unos pocos versículos, porque este libro, leído en la soledad y tranquilidad del convento por las religiosas, a ellas les hablará quizás cada versículo, o quizás cosas que a mí se me pasan por alto, a ellas les tocarán sus corazones, porque será el Espíritu Santo el que le dirá: lo mismo que se aplica a la Virgen María, se aplica a ti, porque una persona entra en el claustro por amor. La única razón por la que una puede enterrarse entre cuatro paredes es por amor. No hay ninguna otra razón. Y mantenerse por amor. Entonces, hay un versículo que es el primero que simplemente voy a repetir. Sostenedme con tortas de uva pasa, fortalecedme con miel, porque estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. Este mismo sermón lo dije hace ya unas cuantas semanas, no sé si un mes y medio o algo así, y ya mencioné este versículo y algunos otros. Lo vuelvo a repetir porque esta es una idea muy central. Esta es una idea que yo la repito porque cada religiosa tiene que repetírsela. Porque estoy enferma de amor. Estoy enferma de amor. El amor tan vehemente, tan fuerte, que al final tiene hasta las características de una enfermedad. Las enfermedades, si son muy fuertes, llevan a la muerte. La enfermedad de amor a Dios lleva a la muerte al mundo. Sostenedme con tortas de uvas pasas. Aquí veo un símbolo de la Eucaristía. Fortalecedme con miel, la miel de la palabra de Dios. La miel de la palabra de Dios que habla a través de la Eucaristía. Perdón, la Eucaristía que habla a través de la palabra de Dios. Y es verdad que con las tortas muchas veces lo que se hacía era poner encima la miel. En este caso, en su sentido simbólico, también se combina perfectamente la palabra de Dios con la Eucaristía. Ahora mi amado me dice: levántate, amiga mía, bella mía, y ven, deprisa, porque he aquí que el invierno ha pasado y ha cesado la lluvia, la cual se ha marchado y las flores han aparecido en los campos, el tiempo del canto ha retornado y la voz de la tórtola todavía se hace sentir en nuestra campiña. Lo primero de todo es lo que dice el amado a cada religiosa, lo que dijo Dios a la Virgen María: álzate, amiga mía. Primero, antes del amor más grande, viene la amistad. No hay que darlo por supuesto. Puede haber esposos que no son amigos. Y puede haber esposos que además son amigos. No hay que darlo por supuesto. Hay esposos que su mujer, pues no, tiene sus amigos, pero no hay realmente amistad. En este caso hay amistad. Mi bella, y además es bella, ven deprisa. Aquí las religiosas, estando en la clausura, encerradas, y sin embargo la llamada es la misma: ven deprisa. Aunque no se muevan del lugar, sin embargo el alma sí. Todo esto seguro que lo leyó, lo meditó, lo entendió perfectamente la Virgen María. Y saborearía cada una de las palabras. Fácilmente el Cantar de los Cantares fue uno de los libros favoritos de María. El invierno ha pasado. Hay épocas de desierto, de oscuridad, de aridez. El invierno ha pasado y ha cesado la lluvia. La lluvia es necesaria para que crezcan las cosas en el jardín del alma, pero la verdad es que la lluvia no es agradable. Sin embargo, después han aparecido las flores en el campo, la primavera del alma. Esta primavera la experimentó la Virgen María. Esta primavera la experimentará cada una de sus hijas en los conventos. Lo vuelve a repetir otra vez Dios a María: levántate, amiga mía, bella mía, y ven deprisa. Oh, paloma mía, que estás en las hendiduras de las rocas, en los escondrijos de los precipicios. O sea, cuando Dios repite algo es que hay una insistencia: levántate, levántate, amiga mía. Y después la belleza de nuevo, la belleza que él provoca en el alma, lo mismo que otras almas, pues no son bellas, al revés, están llenas de cicatrices y de enfermedades a veces purulentas. Dios tiene que recogerlas como a un enfermo, y esto no se siente. El Cantar de los Cantares para una de esas almas puede ser totalmente incomprensible. Y no le dice: levántate, amiga mía, no le dice Dios eso, le levanta para que empiece con los primeros rudimentos. Mi paloma, esta es una expresión que se usa mucho para la Virgen María y que podemos recordar cada vez que veamos palomas, si bien como mejor se tiene esta imagen es si la paloma es blanca. La verdad es que hay una diferencia muy grande entre las palomas blancas y más pequeñitas, que son otra raza, frente a las más grandes grises. Pero bueno, puede ser un recuerdo de las palomas a las que se está refiriendo el Cantar de los Cantares. La paloma es un animal tan manso, tan dulce, sus arrullos son tan agradables. Una cosa que a mí me sorprende tanto es como los pueblos antiguos y hasta la época de nuestros abuelos, cuánto les gustaban las palomas, cuánto les gustaban las palomas. Es cierto que a veces comían su carne, etcétera, pero realmente les encantaba ver palomares. Y la paloma blanca es un animal muy bonito, eso es verdad. Lo mismo que las flores embellecen un parque, aquellos palomares que había incluso en las ciudades, en lo alto, la verdad es que eran un embellecimiento de la ciudad. Hay algunos palomares que yo solo me los explico que los antiguos los pusieran solo para embellecer, por lo bonito que era, y escuchar el arrullo. Pero la paloma dice que está en las hendiduras de las rocas. Esto es lo que hacen nuestras religiosas. El convento es la hendidura de la roca y la celda, porque si salen afuera al mundo, ya no, su alma no será como esas palomas que están por encima de las cosas del mundo, dedicadas a un canto puro. Serán pues como otros símbolos de la Biblia, de otros animales, pero ya no la pureza, la bondad, la mansedumbre de la paloma. Y esto lo repite de nuevo el texto, que estás en las hendiduras de las rocas, en los escondrijos de los precipicios. María, aun viviendo en Nazaret, vivió este versículo, lo vivió. Del mismo modo que también el mundo puede entrar en el claustro, hay personas que en el mundo viven espiritualmente de esta manera. Y lo repite dos veces, insisto, luego tiene su importancia. Y aquí dice una cosa que podría parecer que no pega nada con todo lo anterior. Prender a los zorros, a los pequeños zorros que devastan las viñas, las viñas nuestras que están en flor. Después continúa otra vez con el amor. Es decir, incluso en este libro que se centra tanto en el amor, ojo, hay zorros, hay enemigos de la viña, hay cosas que destruyen la viña que debe ser del amor de Dios. Y no hay que tener compasión. Cuando decía aquí, prendedlas, no se refería a prenderlas para tenerlas en casa rondando o en una jaula. No servían para nada. Espiritualmente, así hay que hacer con los enemigos de la viña. La piedad para con ellos es destrucción de la viña. Prended los zorros, dice el que tanto habla del amor y que es misericordioso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el que cuida la viña, que en este caso no es la amada, uno era Pedro y otro era María. Aquí hay un recuerdo que no tiene nada que ver con el resto, pero que quiso Dios recordarlo. Ojo, no contrapongáis el amor del Cantar de los Cantares con otros libros de la Biblia, porque la doctrina es la misma, el mensaje es el mismo. Hay que tener piedad con el que hay que tener piedad, hay que ser duro eclesialmente con el que hay que ser duro. Y continúa, después de haber dicho esta enseñanza que vale por un sermón y que no hace falta insistir más, porque hay personas que son zorros, que devastan la viña, sea por la herejía, sea por, como dijimos en otros sermones, porque extienden deliberadamente el contagio de la lepra, de la lepra espiritual que arrasaría a los que están allí. Y continúa de nuevo el amado. Continúa la esposa. Y mi amado es mío, y yo soy suya. Y él pasta, apacienta entre los lirios. Mi amado es mío, y yo soy suya. La religiosa no debe querer otra cosa. Esto es todo. Esta es la vocación. Esto es lo que tiene que hacer durante el día. ¿Cuántas cosas tengo que hacer durante el día? Cumplir este versículo. Mi amado es mío y yo soy suya. Y él apacienta entre lirios. Y los lirios son las almas. Las almas bellísimas que las ven las ovejas. Y después dice, quiero buscar al amor de mi alma. Es curioso, pero si parece que está ya aquí y sin embargo quiere buscar. Y es verdad que en la vida espiritual no siempre hay esa unión. A veces la experiencia es la de la separación, la de la aridez, la del abandono. Quiero buscar al amor de mi vida, de mi alma, perdón. Y acabo con un último versículo entre tantos que se podrían escoger. El último que quiero meditar es este. El que está subiendo del desierto como una columna de humo, exhalando perfume de mirra y de incienso y de todo polvo, dice literalmente, de los mercaderes. El amado como columna de humo. Esta expresión aparece una vez más en otro libro, perdón, una vez más, aparece más veces en un libro, y es cuando salen de Egipto la columna de humo. ¿Qué es esa columna de humo? Evidentemente, parece demasiado grande, demasiado poderosa para ser un ángel. Se habla de los ángeles, pero esta columna guiaba, esta columna era de fuego por la noche. Parecía una cosa demasiado única como para referirse simplemente a un ángel. Muchos verán aquí un símbolo del Espíritu Santo, la columna de humo y fuego, como descenderá en Pentecostés. Luego el amado es Dios, Espíritu. Aunque él dice que está subiendo del desierto como una columna de humo, se refiere a que está ascendiendo el humo de incienso, mirra, perfumes, inundando de su perfume toda la tierra de Israel. Sin embargo, aquí vemos que, aunque usa esa hipérbole, esa exageración del amado como algo tan grande, se está refiriendo a Dios. Evidentemente es demasiado grande para un ser humano. Hay varios momentos en que las expresiones son excesivas para un ser humano, aunque fuera el rey de Israel. Evidentemente aquí hay algo más, y por eso entendieron desde el principio que a través de lo humano se estaba cantando lo divino. Pero también, después de decir aquí vemos un símbolo del Espíritu Santo, también dijeron después otros, la columna de humo también se aplica a la Virgen María. Hay algunas expresiones, pocas, pero algunas, no es la única, que se pueden aplicar a Dios y a la Virgen María. Esto mereció ya otro sermón, y aquí, si lo aplicamos a ella, no es exagerado. Si lo aplicamos a Salomón, sí. Si lo aplicamos a la Virgen María, no. Ella sí que verdaderamente es un personaje totalmente único, y la diferencia de grandeza entre los pobres mortales que iban en el campamento de Israel y la columna de humo nos hace una idea de la diferencia entre María, el alma de María y nuestras almas. Yo, cuando acabo la misa y las religiosas acaban con un canto a María, pues entonces miro la imagen que está en lo alto del retablo. Se ha dicho de paso, una imagen muy antigua, de Salcillo, es lo más valioso que hay en esta iglesia. Pues siempre, siempre durante estos años, la imagen que me viene es la de la columna de humo. Y me viene la idea de decir lo mismo, ya lo dije en otro sermón, que cuando veo a Cristo, al crucifijo sobre el altar, pienso en la serpiente de bronce que sanaba al mirarlo. Y al mirar el crucifijo vienen unas gracias a mí si lo miro con fe y con amor. Lo mismo que sucede entre el sacerdote y el crucifijo del altar, lo mismo vuelve a suceder al final de la misa al mirar la columna de humo que es María. Al mirar la imagen de María, si lo hago con fe, con esperanza, con caridad, vienen gracias hacia mí. Por el mero hecho de mirarlo haciendo esa oración con la mirada, sin necesidad de pedirle nada. María como columna de humo, de incienso, de perfumes. Así que este pequeño asomarnos a este libro tan cortito, tan denso, tan lleno de amor dentro de la Biblia, que nos sirva para entender la profundidad del amor de María, cómo ella debió paladear palabra a palabra, y que nos sirva, entendiendo a María, para entender lo que ocurre entre los muros del convento. Las hijas de María siguen la estela de su madre, son esposas de Cristo, se aplica a ellas el entero cantar de los cantares. Detrás de estos muros de la clausura hay un continuo cantar de los cantares, para el cual no importa la edad ni la belleza del cuerpo, porque lo que busca el Dios Espíritu es la belleza del Espíritu. Todos nosotros, al venir a misa, bien sea al escuchar el sermón, bien sea en la liturgia sobre el altar, aprovechamos una parte. Pero la esposa de Cristo, enferma de amor, ardiente de amor, aprovecha mucho más, mucho más, porque Dios le da un entendimiento más profundo, porque cuando hay una hoguera muy grande, cualquier rama, cualquier tronco se incendia, otras no. Hay que tener tanto cuidado con algunos fuegos pequeños y débiles para ver qué le ayuda y qué no le ayuda, qué lo apaga, qué lo ahoga. En el caso de las mujeres totalmente entregadas al amor de Dios, la profundidad de lo que puedan ver aquí puede superar a la del mismo sacerdote, por supuesto que sí. En ese sentido, somos servidores de la esposa de Cristo que está aquí en la clausura, porque para Dios cada una es única y como si no hubiera más. El sacerdote y hasta el mismo obispo es solamente servidor de la esposa, porque realmente lo que le importa al esposo es el amor, solamente eso. Pues habiéndonos asomado a este amor, que todos nosotros deseemos un poco más de lo que algunas religiosas tienen en un grado tan inmenso, de manera que ellas mismas están completamente inundadas de ese incienso y exhalan esa mirra y esos perfumes que no les vienen de fuera, sino que nacen realmente del interior de su corazón. Ya no solamente agua viva, sino perfumes que solamente pueden venir de lo alto y los exhalan en el convento y las personas que viven con ellas. Que todos nosotros, si hemos de ambicionar algo en este mundo, ambicionemos eso.